Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. De 9 a 10 de la mañana estamos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940 kilohercios. La primera radio pública cultural de nuestro país. El día de hoy, ¿qué nos acompaña? Pues nos acompaña música del conjunto de cámara, Son de la Casa. Este disco grabado con el apoyo absoluto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en noviembre del 2001. Esa es la producción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, es una producción que se inicia en noviembre del año 2001 y va hasta marzo 2002, donde ya hay este producto, este CD, en el cual participan talentosos músicos pues de nuestro país, el caso del maestro Leonardo Cárdenas, pues Marco Villota, quien fuera su director también, el maestro Galo Cárdenas, pues Ricardo Sempertegui en la percusión, la maestra Cecilia Tapia, pues tenemos acá igualmente la presencia del maestro Gonzalo en los teclados. Y bueno, la verdad es que, como decía al inicio, músicos de primera línea, ¿no? Entonces, Son de la Casa interpretan temas como Despedida, como Los Pájaros, como Sol Rojo, El Diablo Suelto, Muñeca Japonesa, Al Morir de las Tardes, entre otros temas. Y estos serán precisamente los temas con los que hoy acompañaremos nuestro programa y nos deleitaremos del talento de nuestros músicos, de músicos ecuatorianos. Y precisamente quisiera, después de saludarle a Andresito Viracocha con un abrazo cariñoso, fraterno, respetuoso, pues a proponerle que empecemos con Sol Rojo, ¿no? Sol Rojo de este disco, de este primer CD del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Thank you. va lo que quieres decir y no dices? ¿A dónde va lo que no permites sentir? Nos gustaría muchas veces que lo que decimos caiga en el olvido, pero lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo, nos llena el alma de gritos mudos. Lo que no decimos se transforma en insomnio, se transforma muchas veces en dolor de garganta. Lo que no decimos, amigas, amigos, se transforma en nostalgia, en destiempo. Lo que no decimos se transforma en debe, se transforma en deuda, en asignatura pendiente. Las palabras que no decimos se transforman en insatisfacción, en tristeza y en frustración. Lo que no decimos sin duda nos enferma. ¿Sabemos entonces dónde van esas palabras que no se dijeron? Pongamos mucha atención, porque lo no dicho, lo no expresado tiene que ver mucho con nuestra salud. Ya muchos médicos especialistas no tradicionales, alternativos entonces, hablan de que el cáncer y muchas enfermedades relacionadas tienen que ver con las penas, con los dolores y precisamente con lo no dicho. A lo mejor el día de hoy es hora de hablar, de expresarnos, de manifestarnos, de sacudirnos y buscar ayuda. Buscar ayuda. ¡Qué vergüenza! No, qué vergüenza. Nada. Hay que buscar ayuda. Cuando se necesita, hay que buscar ayuda. Hay que buscar soluciones a nuestros males. A lo mejor hoy es el día. Nueve de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Y sin duda alguna, una de las fuentes de ingresos importantes para nuestro país es el turismo. Sin dejar de mencionar, por supuesto, todo el placer, todo el gozo, el regocijo que nos provoca visitar nuestros diferentes parajes en los diferentes sectores, ¿no?, que tiene nuestro Ecuador. Ecuador es uno de los países en los que apenas se viaja un poquito, una hora, dos horas y media. En el caso de la costa, tal vez 4 horas. Y ya llegamos a un espacio absolutamente diferente del que estábamos. Estábamos en un espacio a lo mejor nublado, con eucaliptos. Estábamos en un espacio con frío, como es la serranía, ¿no? Eso es lo que estoy graficando. Y de pronto, en 4, en 5 horas, llegamos pues aguas profundas, arena absolutamente así, tal cosa, ¿no? Encontramos aves de diferentes especies. Y si hablamos de comida, caramba, nos deleitamos con unos riquísimos camarones, tal vez, o unas conchas fresquitas recién sacadas, pues de su concha, de su caparazón, ¿no es cierto? ¿Y qué me dicen de un buen majado y un café negro, pues, filtrado y así? Entonces, podemos ir describiendo las diferentes partes que tiene, perdón, nuestro Ecuador, sus particularidades, sus bondades, y ciertamente, comencé yo esta nota diciendo que, pues, Ecuador es uno de los países realmente que se nutre, y su fuente principal también como economía, pues es el turismo. Ahora, en otras ocasiones hemos hablado de cómo ser buenos turistas, ¿no? ¿O qué deberíamos hacer para ser buenos turistas? A lo mejor este es un tema realmente que podríamos conversarlo unos minutitos en casa. Tal vez usted ha visto, señor, señora, de aquellas personas, o a lo mejor es usted una de ellas, que pues va a un sitio y ve una planta bonita y entonces me llevaré esta patita para sembrarla en mi casa. Qué linda que está, a lo mejor se dé. Y le fracturamos la ramita de una plantita por ahí. Vemos un caminito de unas piedras bonitas, coloridas. Uy, qué lindas piedras, qué colores tan lindos. Anda, tráete una fundita. Llevémonos una fundita de estas piedritas para las macetas de la casa. ¿Saben de personas que hagan eso? O a lo mejor ustedes, con mucho respeto, lo hacen. Bueno, yo sí conozco algunas personas que lo hacen. Y entonces, procuremos no hacerlo. Porque cuando vamos a algún sitio, las cosas que hay en ese sitio no son souvenirs, no son recuerditos, son parte de ese sitio. Son parte del encanto que tiene ese sitio para cuando, como ustedes, como yo, muchos turistas vamos para allá, pues nos deleitemos con esas maravillas. Pero no es para que nos la llevemos de recuerdo, ¿no? Entonces, debemos tener como cuidado con ese tipo de gestos. La atención que tenemos nosotros como turistas a quienes nos dan un servicio. A la señora que cocina, a la señora o al señor que nos sirve la comida a la mesa, los meseros, meseras. Tomemos en cuenta cuál es nuestro trato con ellos. Simplemente ellos trabajan en algo diferente que en lo que nosotros trabajamos, nada más. Pero es igual de digna su profesión. Ellos como seres humanos merecen igualito respeto que cualquiera de los demás. Entonces, también ese es un buen papel de un buen turista. Tratar a la gente con cortesía, con amabilidad. Agradecer por un servicio recibido. Cierto es, podríamos decir, pues estoy pagando. No, eso es lo de menos. Claro que está pagando un servicio. Pero la parte humana, la parte digna de los seres humanos, es actuar también con la dignidad que merece el otro. Entonces, nuestra invitación desde aquí, desde Juntémonos en la Casa, para realmente tomar en cuenta algunas de estas cositas que a veces se nos pasan por alto, ¿no? Entonces, no tenemos los cuidados suficientes como para comportarnos a la altura realmente de lo que somos, ecuatorianos y ecuatorianas. Y más aún, seres humanos respetables y respetuosos del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio de los demás. Muchas veces pensamos que solo lo que nosotros pensamos y hacemos vale la pena. El trabajo y el esfuerzo de los otros siempre tiene algo que no nos gusta y que tenemos que criticar. Y que creemos que tenemos la potestad de decirlo, inclusive, cómo hay que hacer las cosas. Ay, esas vanidades, ¿no? Despojémonos un poquito de esas cosas porque queremos que este 2015 sea bueno para todas, para todos. Así es que a echarle mucha gana y mucha atención a estos pequeños, grandes detalles de la vida. Thank you. está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana, amigas, amigos, 9:20. Tenemos ya en la línea al señor Henry Ochoa. Él es coordinador nacional de Cruz Roja Ecuatoriana. Queremos agradecerle, pues, su participación en nuestro programa. Y a pesar de que vamos a hacer esta entrevista vía telefónica, lamentablemente sus ocupaciones no le permitieron llegar hasta nuestros estudios, pero queremos, señor Ochoa, primero decirle mil gracias su atención a nuestra invitación. Y nuestro interés es conversar con usted, que nos contara qué pasó, cómo han sido estos operativos de fin de año. ¿Cuál ha sido la evaluación final que ustedes han hecho para este 2014? Muy buenos días, gracias. Gracias, buenos días, agradeciendo por la invitación. Pues sí, el deseo siempre de un año 2015 que sea lleno de éxitos para los funcionarios de la emisora y también para la radioaudiencia que sintoniza su programa. Mil gracias. Señor Ochoa, queríamos nosotros conocer y que nuestro público conozca. Sabemos que Cruz Roja Ecuatoriana, pues históricamente, realmente desempeña un papel importantísimo dentro de nuestra sociedad. Y uno de ellos precisamente es el brindar auxilio, el asistir en momentos realmente emergentes. Para el fin de año, ustedes prepararon operativos de emergencia para esas fechas que, pues, de alguna manera se convulsiona un poco más en carreteras, en las diferentes ciudades. Coméntenos, ¿cuál ha sido el resultado final de estos operativos? No, sí, en efecto, el operativo montado por Cruz Roja Ecuatoriana arrancó el 24 de diciembre a partir del mediodía, finalizando el 5 de enero a las 6 de la mañana. Durante todo este periodo, 705 voluntarios y voluntarias a nivel nacional pues participaron y colaboraron del mismo. Los voluntarios y voluntarias especialistas en líneas, por ejemplo, como la atención prehospitalaria, es decir, referente a la atención en ambulancias, en cobertura de eventos asistenciales que hubo de todo tipo, sociales, culturales, deportivos, de evaluación de daños y necesidades vinculada a la gestión de riesgos, si es que hubiese habido algún inconveniente o alguna situación pues que amerite activar este tipo de equipos, el personal estuvo listo para su activación. Voluntarios especialistas en el área de telecomunicaciones para coordinar y mejorar este flujo de información, y en el tema de salvamento, búsqueda y rescate son las líneas en las que trabaja Cruz Roja Ecuatoriana. Adicional a eso, en toda situación, en todo evento asistencial o en toda participación que tuvo nuestra institución, el apoyo a personas con discapacidad, a personas de la tercera edad y el manejo de niños extraviados, pues fueron las líneas de acción en las cuales colaboraron estos 705 voluntarios y voluntarias, apoyados por 37 ambulancias y por 42 vehículos de apoyo. Es el contingente que Cruz Roja Ecuatoriana montó para poder realizar o tener una respuesta efectiva ante una situación de emergencia cuando se presente en alguna de las provincias de nuestro país. Respecto a años anteriores, don Henry, ¿qué ha pasado este año? ¿Podemos decir que la actitud de prevención o de cuidado o de autoseguridad del ciudadano o de la ciudadana ha cambiado, o pues seguimos realmente presentando accidentes de tránsito, accidentes por ebriedad o homicidios? ¿Cómo ha visto usted la situación para este año? Bueno, en este año se realizaron o se tiene un registro de 469 situaciones de emergencia que se desglosan en 123 atenciones por accidentes de tránsito, 32 atenciones por violencia civil, 298 atenciones de emergencias médicas, una atención por el tema de rescate y una diversidad de apoyos, como lo había comentado, a personas con discapacidad, a niños extraviados. Y la tendencia se mantiene en este feriado, pues encontramos un alto índice, sobre todo de dos cosas: el tema de emergencias médicas, vinculada más al primer feriado de Navidad, posiblemente problemas gastrointestinales, problemas digestivos, problemas por el tema del consumo de alimentos, y el tema de accidentes de tránsito, que se convierte también en una de las principales causas de atención que mantiene Cruz Roja Ecuatoriana. Y esto obviamente se ve reflejado en todos los feriados. Ahora, claro, depende mucho el tipo del feriado. Hay unos que son tal vez de tipo mucho más familiar. familiar, como el de Navidad mismo, como el de Semana Santa, y hay otros que son mucho más festivos o donde se registra una gran movilidad de personas hacia sitios turísticos, por ejemplo, de carnaval, el de fin de año. Entonces, todos estos factores influyen para el tema de una atención de emergencias. Obviamente, mientras mayor movilidad de personas se registren, mayor será el riesgo de poder realizar o de que las de que se registre una situación de emergencia. Bien, se ha concluido este operativo de fin de año, hemos iniciado ya otro año, estamos ya en el año 2015 y sin lugar a dudas ustedes ya están trabajando sobre las próximas acciones que tomarán a beneficio de la comunidad. Sí, el trabajo de la Cruz Roja Ecuatoriana pues es las 24 horas del día durante prácticamente los 7 días de la semana. Es un trabajo arduo de nuestros voluntarios y voluntarias, de nuestros técnicos, de nuestros especialistas, de nuestros médicos, justamente para poder brindar esa respuesta hacia la comunidad. Luego cada junta provincial pues también elabora su plan de contingencia de acuerdo a sus características. Por ejemplo, las provincias de la región costa tendrán un enfoque más hacia el tema de sitios turísticos como playas, por ejemplo. En el tema de la región sierra posiblemente se enfoca un poco más hacia el tema de la vialidad o el operativo en carreteras. Pero luego cada junta provincial tiene también su particularidad. En esa medida siempre procuramos trabajar en un proceso planificado para la respuesta a este tipo de feriados. Estamos ya empezando a condensar ya la matriz final para el siguiente feriado, que será en el mes de febrero, que se nos viene, que sería el de carnaval. Qué bien, qué bien. Mire, ustedes, es una planificación coordinada con el tiempo suficiente. Y pues nosotros queremos una vez más felicitar la labor que hace Cruz Roja desde sus diferentes espacios, ¿no? Pues muchas veces creemos que Cruz Roja Nacional es solamente donación de sangre. Y siendo tan importante, obviamente, uno de estos trabajos de Cruz Roja Ecuatoriana, pues también lo hemos dicho, trabajen en un sinnúmero de otras áreas, pues a favor de la comunidad, a favor de nuestro país, siendo además una institución histórica con una larguísima trayectoria y considerada como una de las pues instituciones más nobles, ¿no? Más nobles precisamente por ese servicio al ser humano. Pues simplemente agradecer su atención, Henry, y decirle pues que esperamos para usted, para todo el equipo de trabajo y para Cruz Roja Ecuatoriana, pues muchos y mejores días, y que este 2015 realmente pues nos traiga muy muy buenas noticias. Como saben ustedes, Juntémonos en la Casa es un espacio abierto donde pues compartimos ya algunos años con Cruz Roja Ecuatoriana y queremos seguir haciéndolo. Buenos días y mil gracias. Sí, gracias también por sus palabras. En efecto, solo para recalcar, el ámbito de acción que tiene la Cruz Roja Ecuatoriana pues es muy diverso. Trabajamos el tema de derecho internacional humanitario, el trabajo de ámbitos y colectivos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, el tema de la gestión de riesgos, de la atención de emergencias, el tema de la promoción y desarrollo de cultura referente a temas de salud, por ejemplo. Entonces realmente es una lista muy grande de oportunidades y de trabajos que obviamente realizamos en beneficio de la comunidad. Y agradecer nuevamente por el espacio también. Siempre la Cruz Roja Ecuatoriana estará disponible pues para el momento que ustedes lo requieran, pues poder brindar alguna información o algo de medidas de prevención o algún tipo de requerimiento pues que ustedes tengan y que obviamente sea de beneficio para la comunidad, en la cual todos logremos salir ganando. Y aprovecho nuevamente para reiterar un saludo muy cordial a todos los radioescuchas. Mil gracias, le agradezco muchísimo su atención y su participación acá en nuestro programa. Señoras, señores, fue el señor Henry Ochoa, coordinador nacional de Cruz Roja Ecuatoriana. Hacemos una pausa y regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo

Eduardo Fajardo y Fernando Rodríguez. Este monólogo de Pinina Flandes, un video performance de Lía Novia Sirena, pues será el día 8 de enero en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 18 horas 6 en la tarde con entrada gratuita. Macho Mariposa, este nuevo performance que se presentará en la sala de Metro Aguilera Malta de nuestra Casa de la Cultura. Por otro lado, igualmente, este recital de jazz. La Fundación Filarmónica Casa de la Música nos invita a todas, a todos, al evento con estos artistas fenomenales. Jay Byron en la trompeta, él viene desde Estados Unidos. Cecilia Dávila y Mafe Naranjo en el canto, ecuatorianas ellas. Michael Blanchard, saxo, también viene desde Estados Unidos. Ramón Rovira en el piano, Ecuador. Carlos Chon en la guitarra, también Ecuador. Esto será el jueves 8 de enero a las 19:30 en la sala de conciertos intermedia. Entrada $7. Y pues también es importante, amigas, amigos, señalar que Líneas entre Medios, esta exposición en la que participan los artistas David Ceballos, Maya Gambis, Pablo Gamboa, María Teresa García, Sergio Moscana y Nelson Santos, pues es una muestra donde se puede observar el lenguaje de la línea en cada uno de estos artistas y cómo ella se enriquece y entreteje a través de diversos medios para construir nuevos espacios de diálogo. Ileana Viteri, Galería de Arte, entonces, y permanecerá abierta hasta el 30 de enero, amigas, amigos. Recuerde usted visitar esta galería con la exposición Líneas entre Medios. Y no podíamos dejar de señalar la pervivencia de la imaginería. El maestro Luis Alfonso Rubio, escultor en técnicas de imaginería colonial quiteña, expone este arte que todavía sigue vigente y se lo encuentra en museos, iglesias y también en talleres locales. Esto en el mes de enero. Nos faltan 10 minutos y serán las 10 de la mañana, amigas y amigos. Escuchábamos hace breves momentos en su propia voz, Eduardo Galeano, estas reflexiones sobre el miedo. Y qué oportuno es escuchar a este gran pensador, a este gran escritor. Y bueno, sus nombres completos, Eduardo Germán María Hugues Galeano. Él nació en Montevideo en un mes de septiembre en el año 40. En 1940. Luego, pues, se lo conoce simplemente como Eduardo Galeano, un periodista, un escritor uruguayo, ganador de muchos premios e importantes, ciertamente. Entre ellos, Stieg Dagerman está considerado como uno de los más destacados escritores y pensadores de literatura latinoamericana. Amigas, amigos, como ustedes saben y nos han escuchado, pues él es uno de nuestros invitados frecuentes acá, a Juntémonos en la Casa. Algunos de sus libros, y los más conocidos, Memoria del Fuego, en 1986, Las Venas Abiertas de América Latina, en el año 71, han sido traducidos, miren ustedes, a 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combina en documentales, ficción, periodismo, análisis político e historia. Entonces, pues la verdad es que él comienza su carrera periodística a los inicios de los años 60, muchos años desde aquel entonces, 54 realmente, como editor de Marcha. ¿Qué era Marcha? Pues era un semanario muy influyente en la época, que tuvo además como colaboradores a Mario Vargas Llosa, a Mario Benedetti, a Manuel Maldonado, a los hermanos Denis y Roberto Fernández Retamar. Entonces, pues, una época realmente donde editó durante 2 años también en el diario La Época. Entonces, la verdad es que hablar de Eduardo Galeano es hablar, como decíamos hace un momento, de uno de los más importantes pensadores y escritores de literatura latinoamericana. El día de mañana también ofrezco concluir con más datos sobre este gran escritor aquí en nuestro programa. Juntémonos en la casa. El día de hoy también pues nos acompañó la música del Son de la Casa. Así es, el grupo musical de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjunto de cámara, y decíamos, este proceso de producción inició en noviembre del año 2001 y concluyó en marzo del 2002 con la presidencia del escritor Raúl Pérez Torres. Y precisamente de este disco vamos a escuchar en este momento Muñeca Japonesa. Tenue frágil, muñeca japonesa, aún te siento feliz en la penumbra, feliz de mi palabra que te alumbra, de mi ojo que te habla y que te besa. Miro tu corazón que sale de la copa como cielo y corazón compás la tierra. Duerme en silencio tu dolor, aquella fiera que suele revolverse como loca. Alguien en la penumbra acuña melodías que saltan como pájaros de doble corazón. Yo siento mi tristeza que no tiene salida, si no es en la caricia que viene de vos. Advierto en mi cabeza la sombra de tu vida, la araña de tu nombre que aplasto con alcohol. Alguien en la penumbra acuña melodías que saltan como pájaros de doble corazón. Siento mi tristeza que no tiene salida, si no es en la caricia que viene de vos. Tenue frágil, muñeca japonesa, aún te siento feliz en la penumbra, feliz de mi palabra que te alumbra, de mi ojo que te habla y que te besa. Miro tu corazón que sale de la copa como cielo y corazón compás la tierra. Duerme en silencio tu dolor, aquella fiera que suele revolverse como loca. Alguien en la penumbra acuña melodías que saltan como pájaros de doble corazón. Yo siento mi tristeza que no tiene salida, si no es en la caricia que viene de tu voz. Tenue frágil, muñeca japonesa, aún te siento feliz en la penumbra, feliz de mi palabra que te alumbra, de mi ojo que te habla y que te besa. Amigas y amigos, muchísimas gracias por la sintonía de ustedes la mañana de hoy. Un abrazo para todas y todos. Mis deseos de salud, de tranquilidad y prosperidad para este día. Hasta el día de mañana, cuando sean las 9, nos encontramos nuevamente aquí en Juntémonos en la Casa. Andrés Viracocha, gracias por cada mañana. Y pues, espérennos, que mañana estamos ahí en casita con ustedes. Gracias a su sintonía. Un fuerte y respetuoso abrazo para todas y todos. Buenos días. Yo no sé si la pobre ha perdido el camino, o tal vez va arrimando su tristeza y dolor. Avecilla del huerto que lloráis en tu canto, una pena tan honda como el cielo y el mar. Yo también en mis noches de angustia y de llanto he rimado la pena de sufrir y de amar. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.